Comienza El Canto y la Palabra, el podcast de Alfredo Rodríguez con canciones e historias de nuestros mundos interiores. Mis queridos amigos del Canto y la Palabra, les presento a Las Lloronas, un trío con base en Bruselas, Bélgica, que fusiona la música del mundo con la poesía slam. Tres voces reivindican sus letras íntimas, se sumergen en armonías y melodías melancólicas. En su actuación, Las Lloronas comparten un momento de poderosa vulnerabilidad al borde del lamento, la ensoñación y el grito de guerra. Componen el grupo la alemana Marieke Werner, la belga-estadounidense Sura Solomon y la hispano-holandesa Amber Intveld, que comenzaron como músicas callejeras unidas por su pasión por la sociología, el activismo y el arte. Su álbum debut, Mojadas, impulsado por su poesía feminista, íntima y multilingüe, conmovió a miles de oyentes. Ahora están de vueltas con este disco llamado Inesperadamente, el álbum que les ofrezco, que es más fuerte, más atrevido y tremendamente conmovedor. Un viaje apasionado, sutil y simple, líquido y musical. Una combinación de sonidos y palabras aparentemente aleatorias que crean una sensación vibrante de estar vivo, solo por un momento, con su ligereza y drama, sus placeres y dolores, con sus giros suaves, ridículos y confrontativos. La interpretación de La Llorona suele calificarse de muy original, pero su música también tiene una cualidad atemporal. Te llega a la piel. Es emocionalmente cruda y deslumbrante, algo que se encuentra en muchas tradiciones populares, como el klezmer, el flamenco o el blues. Acompañada siempre de guitarra, ukelele, acordeón y clarinete, crean un universo musical único, alejado de los códigos del género. Inspirada por músicos como Laza de Cela, Aku Anaru, Oyora Feidman, Chabela Vargas y Rodrigo Amarante, crean una deliciosa simbiosis polifónica que solo puede describirse como a ellas mismas. Escucharemos a Las Lloronas desde su disco Inesperadamente del 2023, su tema Pequeños Poetas. Will you miss me when it's dark? Says the pepper to the salt. Will you still love me when I'm gray and old? Little powers in my mind, they say bullshit all the time. Little powers in my mind. Ooh, says the human to the fly. Will you cry when I die? Says the dust to the dust to the dust. Do we accumulate fast enough? Says the light bulb to the moth. Will you still visit when I'm off? Says little poets in my mind. canto y la palabra. Mis queridos amigos del canto y la palabra, les reitero, porque ya son habitantes de nuestro podcast, Aziza Quinteto. Pero para la gente que se ha ido sumando a esta propuesta de carácter cultural y difusión del podcast de canto y palabra, como su nombre lo indica, hoy les refresco algo de la particularidad y la formación de este excelente quinteto femenino. Digamos entonces que Aziza Quinteto es un proyecto musical que surge en 2016 en Argentina. Interpretan composiciones propias ligadas a los ritmos de nuestra América. El repertorio es una síntesis de los aportes de cada una de las integrantes con una impronta de trabajo colectivo, de composición y de arreglos. A través de su obra intentan divulgar el folclore de nuestra América sin dejar de aportarle un sonido actual. Las componentes de Aziza Quinteto son Marcela Nijeachi, en set de percusión, congas, pandeiro, quijada, cajita, campana y accesorios, y coros. Florencia Cañone, en bajo eléctrico y coros. Mariana Hernández, que es la voz principal. Florencia Knoglobitz, en guitarra, voz y coros. Y Florencia Marino, en violín, voz y coros. Hoy les estoy presentando su primer trabajo llamado Creciente. Las canciones de este primer disco son resultado de un proceso de entendimiento mutuo del encuentro de diversas formas de crear y expresarse de manera conjunta que les resultan novedosas y estimulantes. Convencidas de autopercibirse como una cooperativa de expresión, el fruto de estos encuentros es la confluencia de distintos mundos en pos de la creación musical y lírica. De esta manera, con la intención de continuar ampliando el cancionero popular latinoamericano y con un profundo respeto a estas culturas diversas, es que nacen estas canciones como expresión de quienes son, como refugio, como forma de generar encuentros humanos desde la sensibilidad y la creatividad. Los ritmos que atraviesan este disco creciente varían entre géneros coreográficos, aires y danzas libres, influenciadas por lo afro, lo criollo y lo andino. Las obras están compuestas en ritmo de landó, algunos festejos de carácter contrastante, una canción en portugués con influencias del forró y otros géneros brasileros, chacareras, aires de huayno y de vidala, así como también canciones. Durante el disco se mantiene la formación instrumental original de Aziza, con excepción del aire de huayno, donde se convocó a intérpretes de flauta y charango. Escucharemos a Aziza Quinteto desde su disco Creciente del 2020, su tema Recuerdo. Las olas del mar, cantando y danzando. Escuché lo que ayer era incomprensible para mí, lo que ayer eran fantasmas para ayer. Vuelvo a sentirme adentro mío, vuelvo a mirar a los demás. El canto y la palabra.